un niño, una niña que escucha cuentos por la noche antes de irse a dormir, que sueña con los personajes de los cuentos y quiere ser como ellos. Un niño, una niña que empieza a leer sus primeros libros en letras mayúsculas, que pasa las páginas para saber cómo se va desarrollando la historia que no siempre tiene un final feliz. Un niño, una niña que no siempre, pero que de vez en cuando prefiere un cuento o un libro o un cómic a encender la tele, ese niño, esa niña crecerá con un plus de libertad. Imperceptiblemente sabrá cómo enfrentar las diversas pruebas que se le presentan en el camino de la vida. Será un niño, una niña que habrá aprendido a imaginar historias, a colorear aventuras, a soñar despierta. Seguramente ese niño o esa niña será más feliz porque cuando crezca y la vida le presente su peor cara, encontrará refugio en la lectura. Sabrá sumergirse en historias que ya empezó a desbrozar cuando era una niña y todos los mundos eran posibles y el lienzo era aún un lienzo en blanco. Y los aitas y las amas que leen un cuento a sus hijas antes de irse a dormir, que les regalan un libro, que les hacen partícipes de su amor por la lectura, están en realidad invirtiendo en un futuro mejor. Están, quizás sin saberlo, coloreando las que sin duda serán las páginas más apasionantes de sus hijos e hijas en la vida. Y de paso, están construyendo un mundo mejor, una sociedad más libre y humana.